ようこそ皆さん、こんにちは。とメカガリソン。Y como hoy no tenemos invitados, pues en realidad es que se me ocurrió hacer esta bonita entrada. Bienvenidos a todos ustedes a Meca Garrison. Estamos comenzando un programa más. Ya es domingo, es día de Meca Garrison y queremos mandar un gran saludo a todos los Garrisons que nos escuchan a lo largo y ancho de este planeta. Por ahí creo que ya tenemos un primer contacto de uno de nuestros Garrisons en Detroit hace unos segundos. El Garrison de Detroit, al parecer, sí está en línea. Lo vamos a confirmar. Listo, sí, el Garrison de Detroit ya está en línea. Un gran saludo a Astrid-sama, Kishi-sama y Takahiro-kun, que nos escuchan desde allá. Esperemos que también el Garrison San Francisco en algún momento se nos reporte. Ha estado ausente al parecer un par de semanas. Y también saludos a todos los que nos están acompañando en el chat. Por ahí creo que Midori Kotenshi y ahí andaba. El Osito 94 también. Dios mío, yo ciego y letras chicas. Pues así no vamos a llegar a ningún lugar. Aquarion Zero también andaba por ahí. Murasame Legend andaba por ahí. Nada más que no sabemos si todavía se mantengan. El último registro de Murasame era a las 6 de la mañana. Es ahora. Todos estamos dormidos. Bueno, no todos, pero al menos yo sí. Pero bueno, ya estamos también en el chat. Si quieren mandarnos un saludo, alguna solicitud de canción, de música, rola o tema, con mucho gusto, pues por ahí mándenoslo. También ya estamos en nuestra página de Facebook, Meca Garrison, MSHAGARRISON. Y también pues, en el Twitter, que nadie nos manda Twitter, pero pues, no estaría mal que en algún momento alguien nos mandara por ahí algunos. Al menos algunos links para que los estemos monitoreando. Debo de reconocer que utilizo más el Twitter para recuperar información que para ponerla. Aunque pues sí, en algunas ocasiones sacamos algo de datos. Y pues bueno, como les comento, ya estamos aquí. El día de hoy no tenemos nuestros invitados porque esos son invitados. Aunque algunos como que ya tienen más ganas de venir regularmente, lo cual nos da mucho gusto. Pero creo que en las siguientes semanas no vamos a poder tener de su participación porque de alguna forma ellos también tienen algunas otras cosas que hacer. Entonces no están disponibles, pero si usted está por ahí y quiere que lo invitemos, pues por favor mándenos un gran saludo. La verdad es que esperemos que nuestro parole officer nos escuche porque al parecer ya nos ha dejado mucho de la mano. Supongo que ya o regamos mucho el tepache y ya está considerando que somos incorregibles, o ya no regamos el tepache y entonces ya en realidad le aburre un poco. Pero bueno, nuestro parole officer Uma, esperemos que todo se encuentre bien. También creo que anda un poco ocupada con sus movimientos de casa, así es que también suerte con la mudanza, que todo haya ido bastante bien o vaya bastante bien, porque creo que tampoco es algo que se resuelva en unos cuantos días. Y el maestro Mogokan también, un gran saludo si nos están escuchando por allá. Y mira, speaking of which, sí, aquí están reportándose Uma-chan, que tiene mudanza y confirma que sí nos está dejando de lado. Muchas gracias, Uma. Un gran abrazo hasta donde te encuentres. Esperemos que todo vaya bastante bien. Y pues bueno. A ver, esperen. Tenemos una llamada. A ver. Listo, estás en línea. Puedes escucharte hasta en el rebote. Dice que soy un chismoso. ¿Pero por qué soy un chismoso? Escúchanos, habla, Uma. ¡Eres un chismoso! Listo, estás. Eres un chismosiento porque todos los domingos te escucho, todos los domingos comentamos y sea lo que sea que esté haciendo, siempre estoy pendiente de tu programa, chismes. Bueno, ahí está, lo tienen ustedes, es el reclamo de nuestro parole officer. Muchas gracias por darnos este bonito reclamo. ¿Y qué, cómo van las cosas, Uma? Pues bien, andamos aquí vagando en la Ciudad de México rumbo a la casa nueva. Con tiliches de la casa vieja, obviamente. Ok, sí, regularmente eso sucede cuando uno hace una mudanza. Sí, aquí vamos todos juntos vamos en el auto a pasear. El auto, perfecto, está. Oiga, es un motor que hace run, run, run cuando vamos de aquí para allá. Listo, sí, tuve infancia. Perfecto. Pero bueno, sí te estamos escuchando, todos te estamos escuchando, así que no sea chismes, ¿ok? Bueno, si uno no tiene información, ¿cómo puede uno saber que en realidad sí lo escucha? Estoy escribiendo y no me ves mis mensajitos. Ay, si los acabas de mandar cuando estaba mandando los mensajes. Sufro de abandonación hermanil y todavía te quejas. Y este es el momento en el que uno termina regañado. ¿Se dan cuenta, radio escuchas? Uno siempre tiene las de perder. Pero nos da gusto que nos hayas marcado. Ya aquí hicimos, la vez pasada y el día de hoy hemos tenido llamadas en vivo aquí en el estudio. La vez pasada nos querían vender creo que unos seguros y pues se achicopaló un poco cuando le dijimos que estábamos en la mitad de una transmisión. Pero bueno, la ventaja es que tú no nos estás vendiendo ningún seguro. Promesas, puras promesas. ¿Cuáles promesas? Yo prometo y cumplo, ¿eh? Bueno, ya veremos. Aquí lo ponemos. Esperemos que el 16 se encuentren por aquí. Bueno, yo espero que me recibas con un buen desayuno, ¿eh? No, bueno. O chelas mínimo, digo. Ya no, bueno. Ya se parecen a uno de nuestros invitados que regularmente solo espera. Da gracias que el programa es después de las 12 para poder llegar y tomar una cerveza fría. Exactamente. Pues es domingo, ya son las 12. Y si no en algún lado del mundo son las 12, pues ya toca una chela. Claro. O sea, para la próxima tenemos que hacer esto una versión de un Fishers, pero de anime, videojuegos y cultura pop. Y con, pues ya así, pues nos ponemos agradables. Echamos okay. El ceviche. Los chilaquiles con camarón. Ya sabes, puras cosas ricas. Ok, muchísimas gracias. Gracias por tu comunicación. Bye, bye. Bye. Y sí, así es. Con ustedes fue una llamada de reclamo de nuestro parole officer, Uma. Muchas gracias por el reclamo. Como siempre, se agradecen todos los reclamos que se hacen. Al menos así sabemos que nos escuchan. Hasta se nos había acabado la música de fondo, pero bueno, ya la estamos poniendo aquí de regreso. Bueno, como no teníamos previsto que nos fueran a reclamar en vivo y en directo, pues se me cortó un poco la línea de hacia dónde íbamos, pero eso no importa. La ventaja es que siempre están las buenas rolas que nos pueden ayudar a salir del momento. Así es que vamos a empezar con un bloque musical. Recordemos que también de los últimos dos programas que hemos tenido, nos hemos estado dedicando más a hablar y a estar nerdeando en algunas cosas con nuestros invitados, y eso reduce la cantidad de música que nosotros les podemos poner. Así es que, pues dicho esto, vamos con un bloque de música y regresamos con nuestros anuncios parroquiales. Ya sabes, estás en Meca Garrison, estás en Radio Rakuen, yo soy Yihad, y puedes contactarnos para pedirnos cualquier comentario, reclamación, duda o cosas adicionales, justo como acabas de escuchar con nuestro parole officer. Así es que vamos a música.

Y ya estamos aquí de regreso. Un gran saludo a todos los que están incorporándose a la transmisión. Y por ahí tenemos a un nuevo radioescucha que anda en el chat. William, saludos William. Relájate, disfruta la transmisión. Si tienes algún requerimiento de rola, háznosla saber. Mientras no vayamos a poner por aquí algo, pues no sé. No sé qué, porque diría que cumbias no, pero pusimos la baticumbia hace 2 semanas en honor a Adam West, así es que podría decir que cumbias no, pues al menos, o la cumbia de Mario Bros también la pondríamos, algo relacionado a anime, videojuegos y cultura geek. Con eso pues mándanos tu pedido si quieres, si no pues escucha las barbaridades que hacemos por aquí y disfruta mucho el programa, disfruta de la radio, hay muchas opciones, puedes darte una vuelta por nuestra página para que puedas ver cómo están los horarios, nuestros locutores y todas las opciones que nosotros tenemos disponibles para ustedes para que se diviertan. Un saludo también a Vocaloid Warrior, que justo saludó cuando estábamos entrando al puente musical. Un saludo, Vocaloid, qué bueno que andas por acá. Y pues bueno, y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ¿qué creen? ¿Qué creen que acabo de hacer mientras estábamos escuchando música? No sé si ustedes recordarán, probablemente algunos sí, probablemente algunos no, que justo cuando estaba todo el show de y el hype de la liberación del nuevo un vocalista está pidiendo el opening de Gundam Wing. ¿Cuál opening? Nada más un poquito más de detalle, Vocaloid, para que te lo encontremos. Cuando estábamos con todo el hype del Mini NES, que fue todo un hit, la gente se volcó a las tiendas para conseguirlo y fue tal su éxito que en realidad, si a mí me preguntas, yo sigo creyendo que fue un fake news, porque yo no lo vi, no lo vi en existencia, no lo vi en ninguna repisa, simplemente vi las imágenes en las páginas y tanto en las páginas que daban la nota como en las páginas de algunas de las tiendas de videojuego aquí en México. Y simplemente nunca lo pude ver, nunca lo pude conseguir, se acabó la disponibilidad y bueno. Pues los buenos amigos de Nintendo, como les gusta jugar con el corazón de todos nosotros, dijeron, ya, ok. Y de hecho ya por ahí habían estado apareciendo los rumores que también el Mini NES, el Mini SNES también saldría. Y bueno, pues en realidad es al menos en una de las páginas donde regularmente busco o compro juegos. Si no son muy complicados o específicos, entré en la página de los muchachos de Game Planet no patrocina Mecha Garrison, pero estaría padre que si hay alguien de Game Planet que nos esté escuchando, pues al menos unos post-its de Game Planet para que los tengamos aquí en el estudio y podamos hacerle la promoción. Ok, ya William está pidiendo el opening de Subarashi, va, ahorita nos ponemos a buscarlo. Pues bueno, resulta que pusieron la preventa del SNES. Y así es que platicando con gente de Tortuga en el Magic Martes, pues no sabemos si en realidad esto vaya a llegar o no, pero me hizo pensar que sería hoy el momento de hacer la precompra. Así es que hemos echado un volado al aire, vamos a ver si en realidad en algún momento llegan las consolas, y si llegan las consolas, bueno, ahora sí espero que les podamos hacer un video con el opening, con el unboxing del SNES, lo cual estaría padre para que veamos cómo se ve, cómo funciona, qué hace, qué caras tiene, si no. En realidad es que vamos a ver, ojalá se nos haga. Según la página aquí de Game Planet, dice que solo faltan 88 días, 11 horas, 23 minutos y 20 segundos para que esto se lance. Ya me están llegando las confirmaciones del recibo de la preventa, así es que veremos si en realidad se materializa el tener un SNES. Se nos fue el NES vivo, vamos a ver si el SNES lo podemos sacar aquí en el programa de MK Garrison, ¿no? Entonces, pues bueno, platíquenos si de alguna forma alguna de las de los juegos que van a estar dentro del SNES les está llamando la atención. Vamos a ver ahorita cuál es la lista que están proponiendo. Aquí está, según Forbes, que además nosotros nos vamos a páginas y a fuentes de referencias relevantes. Según Forbes, dice que aquí están todos los... Va a haber Contra 3 de Alien Wars. Ese sí lo tenía para el Super Nintendo normal. Donkey Kong Country. No, ese nunca lo tuve. Earthbound. Final Fantasy 3. Bien, bien. Siempre debe haber un Final Fantasy por ahí. F-Zero. Kirby Superstar. Kirby Dream Course. The Legend of Zelda A Link to the Past. Mega Man X, ese lo tenía también. Secret of Mana, ese no, pero siempre me dijeron que era muy bueno. Uno de los Japan RPGs más relevantes, junto con Chrono Trigger y eso, de nuestros amigos de Squaresoft antes que evolucionaran. Star Fox 1 y Star Fox 2. Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, fue toda una chulada que hubiera Super Street Fighter para el SNES. Super Castlevania 4, bien. Super Golden Ghost. Super Mario Kart. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Super Mario World, tenía que estar. Super Metroid. Super Punch Out. Yoshi's Island. Y ya, nomás tienen esos ya. Para que pierdan su tiempo. Si no tienen nada que hacer en las noches, pues aquí le puedan pegar. Entonces, esos son los juegos que según esto tendrá el Super NES, el Mini NES, 21 juegos clásicos. Así es que pues llame ya y lleve su o compre su promo para que pueda jugar esto, ¿saben? En el chat. Pero muchos compraron el NES por colección, ni siquiera jugaban con ella. Sí, no lo dudo. No dudo que muchos hayan comprado simplemente el NES para tenerlo ahí guardado. Conozco al menos un par de personas que podrían caer en esa categoría. De uno me queda claro que no lo compró, y del otro me queda claro que compró, creo que 9 u 11. Así es que gracias, Paco Puente, si nos escuchas en algún lugar del universo, por tener tantos NES, y no sé si los estás utilizando todos, pero de este lado nosotros sufrimos mucho por no tenerlos. Así es que William dice que solo ha jugado Kirby. Pues es una excelente oportunidad que puedas jugar los otros 20 juegos. Al menos te puedo decir que el Super Mario World, el Contra, los F-Zero, el Star Fox, el Secret of Mana, el Final Fantasy 2, el Mega Man X. Ah, bueno, y el Street Fighter, y hasta el Castlevania y el Golden Ghost. Son como muy buenas opciones. Mario Kart también es uno. Nada más escuchen los nombres y piensen cuántas versiones de esos juegos ya ha tenido. Entonces han sido tan relevantes para la industria de los videojuegos que en realidad es que podemos seguirlos rejugando, revisitando, y ahora en una versión de bolsillo. Ah, claro, sí. Forbes nos está intentando vender algo, pero no lo vamos a aceptar. Y tenemos una llamada desde el Garrison de San Francisco. Buenas, buenas, ¿estás al aire? ¿Cómo nos colgó? Master. Vamos a intentar hacer la comunicación otra vez. Levantémosla. Un momento, estamos haciendo la llamada. Ahora hemos tenido el programa de llamadas al estudio. Ah, no está disponible. Bueno, probablemente nos pueda volver a llamar. Ya viene, viene, viene la llamada. Listo. ¿Qué? ¿Dónde está? Creo que el sistema no nos está ayudando el día de hoy para hacer las llamadas. ¿Ya ven? Eso pasa cuando uno intenta hacer llamadas. Ahí está, tenemos conexión. Listo. Saludos, Master. Estás al aire. Saludos. Muy buenas tardes en Ciudad de México. Buenos días. ¿Islas Fiji? Exactamente. ¿Qué dices? ¿Cómo es? Quería ser segunda después de que tu parole officer hizo un comentario al cárcel. Siempre escucho tu programa, pero quería hacer una intervención dado que tenías mucho tiempo libre el día de hoy. Bueno, pues bienvenido, adelante. De hecho tenía cosas que decir acerca del SNS. A ver, adelante, ¿cuál es tu postura acerca del SNS? Hace muchas lunas. Cuando y estaba peleándose con Ramsés, con las siete plagas, yo tuve una conversación en la búsqueda de los últimos RPGs que tenía yo, o que teníamos al alcance. ¿Entiendes? En la oficina del Gran Mogo, también conocida como la cafetería. Sí, claro. Existía, yo había jugado el Final Fantasy 1. Y había jugado el Final Fantasy 2. Ok. Y el Final Fantasy 2 de SNES me había parecido... Yo sé que voy a echar muchos encima, pero me había parecido bueno, pero no... No el mejor. No un juego como para comprar un SNES y pasarte 80 horas enteras enfrente de un tubo de rayos catódicos. Existía un ser humano que respondía al nombre de... Carvaman, que hacía bebidas alcohólicas bastante potenciadas. Claro. Sobre todo al flaquísimo. Pero bueno, eso está más comentario para otro programa. Él un día me dijo que si algún día realmente quería entender lo que era un buen RPG bien hecho, con una muy buena historia, debería comprarme el Final Fantasy 3, que precisamente está como paquete de este SNES. Y más de un alma, en más de un idioma, me ha dicho lo mismo. Y si se ponen a revisar los top 10 de Final Fantasy, siempre el 3 está ahí peleándose. No en el top 5, pero sí entre el primero y el segundo lugar. Yo no lo he podido acabar, pero es mi humilde punto de vista que más de una persona va a tener una gran experiencia si se compra el SNES solo por jugar Final Fantasy 3. Eso era lo que quería decir. Ok, muchas gracias. Pues ahí está, ya ven. Seguimos potenciando la oferta de videojuegos que viene ahí. Así es que si usted no ha jugado esos juegos de que les mencionamos, esta es una excelente oportunidad para que se lo consiga. Creo que también Secret of Mana es un buen RPG. Clásicos. Así es que al menos eso te va a ayudar a hacer el catch up de cosas que ya están muy, muy, muy viejitas. De hecho, yo diría que de la lista que dijiste, simplemente aparte del Final Fantasy 3 que se cuece aparte, el Contra 3, el Star Fox 1, uh-huh, el Super Mario World. Sí. ¿Qué más hay ahí? Que no, yo no diría rescatarlo, yo diría que es bastante respetable. No, claro, sí son, o sea, creo que sí hicieron un buen trabajo de curaduría. Había una cantidad inmensa de videojuegos por ahí, pero, y digo, no tanto como al día de hoy hay, pero sí ya había, o sea, ya empezaban a tener bibliotecas muchísimo más grandes, pero creo que los que están colocando ahí son bastante icónicos, y los que si tú te hubieras tenido esos en ese momento serías la envidia de más de la cuadra, de la escuela. Ah, probablemente. Y hay algunos juegos que no son malos, pero son entretenidos. Yo diría el Metroid y el Castlevania 4, que pues, no pasaría nada si no los juegas, pero pues te entretienes una hora o dos. Sobre todo el Castlevania 4, que no es, se me hace muy buen juego, tiene muy buena música. Los gráficos son buenos para su época. Y el punch del Castlevania 4 era que supuestamente en aquella época querían hacer un remake de Castlevania 1, 2 y 3 y hicieron los iconos más grandes y más detallados, que en general a mí no me parecía mucho. Y el Super NES, su pase a la fama, al menos en la mercadotecnia nipona, era que tenía un modo de programación llamado modo 7. Ah, claro. Ese famoso modo 7 era que hacían la transformación tridimensional de las gráficas, y sobre todo en el Contra 3 y en el Super Castlevania 4 se ve como los planos que uno estaba acostumbrado en el NES se tuercen, se rotan y cambian de perspectiva constantemente. Hasta, yo diría hasta cierto punto, hasta cierto abuso, pero bueno, esa era la novedad de aquella época. Lo que pasa es que estabas explorando la tecnología y querías tratar de demostrar que eso, como no podías generar pues todos los planos que al día de hoy puedes generar con la capacidad de procesamiento, pues en realidad entrabas a tratar de forzar alguna perspectiva con el modo 7. Y de hecho el modo 7 era parte crítica de cómo te vendían Star Fox, porque de hecho casi Star Fox se hace pensando en explotación por completo del modo 7. Por eso es un juego que toda la capacidad de procesamiento le enfoca principalmente en generar elementos y polígonos tridimensionales para que lo tengas ya desde una perspectiva, pues ya de los primeros 3D, y no te quedes en un mundo 2D en donde tengas que gastar la capacidad de procesamiento en ponerle texturas, colores, bla, bla, bla, y del otro pues te lo van cambiando. Pues fueron los inicios, F-Zero también explota mucho eso. Y también pues era como de la parte de la bandera que ellos tenían para estar promocionando las capacidades de la plataforma. Y eso fue hace, ¿qué? ¿30 años? ¿35 años? No fueron 35, deben de haber sido como 25 años. Es una vida... Sí, muchos de los que nos pueden estar escuchando, si tienen debajo de los 25 años, esto que les estamos hablando fuera historia antes de que ustedes nacieran. Así es que es un... Como nos gusta lo retro, hay que estar explotando los bits y los pixeleados. Vean cómo eran los pixeleados originales. Final Fantasy 3 es uno de esos juegos que requiere muchísimas horas invertidas para sacarle todo el jugo, pero es uno de esos juegos que... Si realmente le entierras los colmillos hasta la médula, sales bastante nutrido. No le pide nada a nadie. Es un juego bastante recomendable. Y ahora que mencionas Star Fox es uno de esos juegos casuales que uno se puede sentar un par de horas y tiene ese atractivo de que puedes completarlo, entre comillas, en menos de unas 2 horas, diría yo, con un nivel de dificultad bajo. O puedes realmente zambullirte en él. Es una especie de mapa de todas las áreas que puedes recorrer. Uh-huh. Con un grado de dificultad que aumenta conforme vas avanzando hasta llegar a un extremo que es bastante ofensivo, diría yo, cualquier persona que tiene problemas reumáticos en las manos. Tiene un modo secreto haciendo alarde a un buen shooter de espacio nipón. Tiene un modo en el que detonas un agujero negro y puedes llegar a una zona donde tienes una máquina tragamonedas que te da créditos. Es una chulada Star Fox. Pues por eso creo que es... Yo lo jugué un poco porque me lo prestó un primo y la verdad es que me gustaba mucho porque, como tú dices, tú podías entrar desde una experiencia que te cautivaba y lo podías hacer de forma casual sin necesidad de entrar al hardcore. Y te daba una muy buena sensación de cómo jugarlo. Creo que tenía una buena producción de sonido. El scramble de las naves estaba bien hecho. Tenían un diseño interesante. No podía decir que era una Valquiria, pero pues de alguna forma tenía ciertos... un diseño atractivo para esa época. Entonces... a mí me gustó mucho para el poco tiempo que lo puedo jugar. La verdad es que fue una de las cosas que dije, wow, estaría bien tenerlo. Obviamente en ese momento pues no tenía tanto acceso a otros, o a que mis padres me compraran tantos videojuegos. Así es que pues bueno, lo jugué y muy bueno. No estaría mal volverlo a hacer el día de hoy con esta opción que nos dan de recuperar el pasado. Es bastante recomendable, diría yo. Es una oda, es una historia que tú que eres fan de Star Wars, muy enfocado a las batallas espaciales de Star Wars. No quiero decir un refrito, pero está muy inspirado en Star Wars, muchísimo. Tiene partes en donde salen disparados de una base para defenderla, así empieza el juego. Sí. Pero tienes maneras de escoger cómo quieres llegar a la base enemiga. Y hay muchos mapas donde realmente le sacan muchísimo jugo a las ideas más que los gráficos, porque los gráficos son realmente poligonales. No tiene nada de detalle, pero el manejo de la profundidad y el manejo de las distancias y el manejo de la navegación está muy bien hecho. Sí. Hay una parte donde te puedes ir directa y puedes sales a un campo de asteroides o lo puedes pasar por varios planetoides donde encuentras vida extraterrestre que se te atraviesa para no dejarte seguir avanzando. O puedes... irte directamente con la armada espacial enemiga, entrar y destruir varias naves nodrizas, te metes a los reactores y tienes que ir a defenderte. Está muy bien hecho. Tienes toda la razón. O si te quieres ver muy hardcore, puedes llegar a la parte atmosférica del planeta enemigo y empezarles a dar cranky y a empezar a despachar villanos como si fueran tamagotchis. Y cuando no pueden contigo, se ve cómo caen, así literalmente cómo caen al planeta, y tú vas tras de ellos y les sigues dando canela. Está muy bien hecho para los que quieren adiestrarse y quieren sacar la destreza y ver qué tienen los programadores nipones en sus cerebritos después de las 6 de la tarde y seguir programando. Es una muy buena opción. Y la música, como bien lo dijo Yehad, es muy bien hecha, es legendaria, diría yo. Sí. Así es que qué bueno que tenemos estas oportunidades de recuperar esos juegos, porque valen mucho la pena. Se habían quedado guardados en muchos cajones. Yo, de hecho, justo estaba pensando que debo de tener el Super Nintendo por ahí en casa de mis padres, en algún rincón. ¿Sí? ¿Con el Mario Paint? No, nunca tuve el Mario Paint. Iba a decir al lado de un Atari 2600, porque sí tengo un Atari 2600 ahí al lado. Que ya son piezas de museo, tal cual. Y de hecho creo que el NES sí no lo funciona. Tengo porque lo vendimos. No, creo que sí funciona. No tendría por qué no funcionar. Tendrías que soplarle. Y si usted, radioescucha, no sabe qué significa soplarle a un cassette, usted es demasiado joven. Sí, exactamente, si usted no sabe lo que significa soplarle a un cassette, entonces... De hecho, uno de los grupos que después ponemos aquí en el programa, que se llama Vomitron, búsquenlo, por ahí deben de tener en YouTube algo. Hace remakes de los juegos clásicos, y el inicio de su disco, que se llama None is for the Wicked. Es una oda al pasado infinita a tantos niveles. El inicio es un sujeto soplándole a un cassette y se escucha el... Y después maldice porque no jala, porque no está conectando. Entonces, maldita cháchara. Ahora ya los gamers tienen otros problemas. Justo el profesor de Fellowship of the Winds en la mañana estaba quejándose con nosotros porque, como hace un par de semanas salió Stormblood de la nueva expansión del Final Fantasy XIV, estaba intentando descargar las actualizaciones del DLC y el servidor no le daba, ¿no? Entonces le marcaba error y estaba diciendo así de maldita sea, bajé la expansión y no la puedo jugar. Sí, ahora son esos problemas, ya no le tienes que soplar el cassette, ahora tienes que rogarle a tu red o a los servidores que no se caigan. Que yo me voy a actualizar, me voy a quejar, voy a utilizar mis 2 segundos de queja. Yo todavía juego StarCraft 2 y una de mis grandes quejas ha sido de que nunca necesitó estar en línea para ser jugado en realidad. Es más bien fue una decisión de negocios de Blizzard. Ajá. Y el martes o el lunes tuvieron a buen corromper el cliente solo del lado de los Macs. ¿De verdad? Sí, así como lo oyes. Y estuve, bueno, pude vivir obviamente, pero tuve 9 o 10 horas sin StarCraft en el lado de las Macs. Y es algo que no se veía, es algo que no es necesario, pero es algo que me incomoda por el hecho de que realmente no es necesario. Y como las Macs realmente son una minoría, una gran minoría en frente de las PCs, pues no requieren tanta urgencia y no hacen tanta noticia como si se hubiera caído el cliente de las PCs. Eso es cierto. De StarCraft hecho, es bastante recomendable. Y por cierto, me habías dicho que ya van a sacar, o Mogo había dicho que ya van a sacar el remake. Bueno, que hasta parece que esto lo teníamos preparado, pero justo había revisado eso. Y por solo 189 pesitos en la preventa en la página, usted puede comprar el StarCraft remasterizado. O puede tener una opción gratis en donde no va a tener la actualización de los gráficos. La versión gratis es la jugabilidad, la conexión LAN. Te conectas obviamente al Battle.net, a la aplicación de Blizzard, el modo observador y el soporte para los sistemas operativos actuales, porque pues ya las implementaciones originales pues no dan para los equipos de cómputo actuales. Pero si compras la versión remasterizada, por les digo que por solo 189 pesitos mexicanos, chéquelo usted en su ubicación para que le den el costo correcto, vas a tener una recompensa de precompra, que son los centros de mando Korhal, el nexo de Aur y la colmena de Carbonis. Vas a poder guardar datos en la nube, 13 idiomas para que usted no tenga problemas si no habla el inglés, diálogos y audios remasterizados, gráficos remasterizados hasta 4K y soportes para pantalla ancha, una mejora en la narrativa y el buscador de partidas y tablas de posiciones. No más. Por si no se anima, 189, te los gastas en invitar a tu novia al Starbucks. Si es que tienes novia. Ah, bueno, pero... Pero yo diría... Yo he jugado todos los StarCrafts. Todos los he jugado. Incluidas las misiones ahora cooperativas y las misiones especiales y demás. Y el StarCraft original con el Brood War es... Yo creo la mejor historia que ha habido. Ya después se dedicaron a ordeñar la franquicia y a sacarle más detalle, pero a mí se me hace que los gráficos son muy buenos, pero la historia es muy, muy mala después del StarCraft original. Cayó un 80%, un 90%. Sí está bien jalado de los pelos el StarCraft 2. Y el StarCraft 1, yo diría, la historia es muy buena. Es una oda a Alien y Aliens. Sí, completamente de acuerdo. Y está muy bien hecho. Y refleja muy bien la mentalidad gabacha, sobre todo la mentalidad del los estados sureños de... Claro. Muy poca educación, sin dientes, todavía pensando en la Confederación. Sí, pensando que la Guerra Civil todavía estaba en su apogeo. Que todavía lo podían hacer. Está muy bien hecho. Sí, es... Tiene una gran... Los Terrans, si uno no tuviera mayor conocimiento de la especie, diría todos son los hillbillies, ¿no? Descalzos, sí. Montañeses. Tal cual. Escopeta. Sí. Completamente de acuerdo. Y yo estoy... Aunque no lo voy a jugar, este que viene ahora, tengo curiosidad de cómo van a ser los nuevos cinemáticos. ¿El remasterizado? Hay partes muy buenas. En especial, hay la primera, tercera parte del juego. Hay una parte donde tienen una Science Vessel que está perdida y aislada y no saben si está infectada de los Zergs. Ajá. Y entran a revisar con las órdenes específicas de volar en 1000 pedazos si es que no pueden rescatarla. Y sí. Ese cinemático, yo creo, es legendario. Sí, yo, hay N cantidad, creo que yo sí me lo voy a comprar. De hecho, justo antes de iniciar el programa estaba peleándome porque con todo este tema de los esports y demás, pues se me ocurrió ponerle código de autentificación a mi cuenta. Mandaron una actualización, yo actualicé sin darme cuenta del impacto que eso generaría a la aplicación del autenticador y resulta que pues, no está vinculado, así es que no puedo entrar a mi cuenta, así es que voy a tener que andar pidiéndole perdón a Blizzard para que me lo pueda habilitar otra vez mi cuenta y pues pueda recuperar las entradas, pero para mi descargo quiero decir que la famosa nube. Exacto. Para mi descargo es que yo estaba pensando que estas cosas... ¿Qué? Era antes de entrar a multimedia, a los juegos en línea. Tan es así que aprendí de esa cuenta que para el Final Fantasy XIV, que también es en línea, no tengo esa clave adicional de validación porque seguro la voy a perder y no voy a poder entrar al juego. Y va a ser un batidillo. Hazle como en Hollywood, pones el post-it amarillo y en el monitor. Sí, pero después va a llegar la señora de la limpieza y se lo va a llevar y así, ¿dónde quedó? Sí, no, mejor me evito eso y justo lo que voy a intentar es que mi cuenta de Battle.net me desvincule en eso. Para que también ya pueda, eso me detuvo a jugar tanto el Diablo como el Overwatch, ahí los tengo. Pero como no tengo lista mi cuenta de Battle.net, pues no voy a poder. El Overwatch tiene muy buenos reviews. Sí. Tiene muy buenas críticas el Overwatch. Sí, digo, ahí está, pero bueno, tengo que apurarme para al menos deshabilitarlos, pero no hay vida que alcance para tanto juego. Y el Overwatch, mi madre. Hasta donde yo tengo entendido, el contenido va cambiando. Es como el World of Warcraft, que lo van actualizando cada temporada y le van cambiando el mundo donde uno está peleando en línea. A mí se me hace un híbrido de Counter-Strike en la nube con ciertos aspectos de World of Warcraft que van cambiando el mundo de cierta manera conforme el tiempo va avanzando. A mí se me hace algo bastante interesante, pero pues no hay tiempo. Sí. Si estuviera todavía antes de entrar a la universidad, probablemente tendría más. Sí, tienes toda la razón. Más tiempo. Menos dinero, pero más tiempo. Ese es el maldito conflicto siempre. Dinero contra tiempo. Tienes dinero, pero no tienes tiempo. Regresando a la anécdota que había contado del Final Fantasy III, estaba yo entre el SNES o jugar el StarCraft, que muchos tenían esa terminal en StarCraft en esa cafetería. Sí, claro, de hecho el StarCraft fue uno de los juegos, o sea, si ha existido un juego que lo hemos explotado hasta la médula, en todas sus versiones, en todos sus modos, en todos sus escenarios, fue StarCraft. Llegamos a tener LAN parties. Recuerdo que el buen Mogo decía que cuando sacabas las Blue Archons y acababas el supply de los pylons con los Blue Archons, era para que se cerrara el bar. Todavía me acuerdo. Sí, Sí, se cierra el bar. Sí, pues llegabas a patear traseros, esos arcons eran, pegaban a aire y a tierra. Y también el modo de creación de campañas, el buen Yeyo, que siempre ha sido muy dedicado en algunos momentos a algunas cosas, armaba sus campañas, sus historias, y nos las iba pasando, y veías todo un drama. Y como siempre le gustaba hacer así los jugadores legendarios, cual Caballeros del Zodíaco, un Marine bajando Battle Cruisers y Carriers, nada más con el puro poder de su armamento. Era una chulada, el campaign builder era muy bueno. Yo no lo exploté mucho, pero sí lo disfruté por todos los que me pasaban. Las LAN parties de 8 jugadores era una cosa impresionante. Tan es así que pues, digo, lo están manteniendo para la versión remasterizada, justo el soporte de LAN, para que no tengas que andarte peleando que el servidor de Battle.net no jala. Llegas, conectas, haces tu LAN y vámonos hasta el otro lado con tu rush de CDs. Que yo no sabía que en Corea del Sur todavía es un juego que deja dinero, que les deja dinero. Claro que por sí. Por eso todavía están haciendo el remake. Yo no sabía, y he ido a Seúl y sí los he visto jugar y sí están bastante dañados, pero no sabía que todavía existía ese seguimiento como para meterle todavía líneas de código y de hacer una nueva generación del StarCraft 1 y Brood War, que pues, también. Pues sí, era nada más la expansión, dirían ahora los DLCs correspondientes, pero sí, da dinero, da mucho dinero, y tan es así que nos van a recuperar, nos van a quitar 189 pesitos para poder entrar, compra ya. Sí, y lo que te prometen es darte lo mismo que tenías, nada más que lo puedas jugar en tu nueva computadora. Y una chañadita a los perfiles para que los veas más actuales. La interfaz gráfica que tenía StarCraft a mí me gustaba mucho. Creo que fue una de las mejores diseñadas para temas o para juegos del espacio. Yo creo que es... Tuvieron muchos éxitos en cómo definieron la historia, cómo definieron la jugabilidad, cómo definieron la imagen, qué cosas cruzaron para hacer que esto fuera un juego largo, porque creo que por aquí debe decir al inicio del juego, se lanzó en 98, en 98 salió este juego, 2008, 2018, 20 años nada más y nada menos que 20 años tiene este bonito juego del que estamos hablando. Así es que ya saben, si ustedes no tienen nada que hacer, les sobran 200 pesos, puede ir a Blizzard y hacer la precompra de su StarCraft, ya sea que lo haya jugado cuando salió o porque nunca lo has jugado y escuchaste a unos sujetos en la radio estar diciendo. Pero como dicen, es algo que es tan imperecedero. De hecho, muchos identifican que StarCraft fue el que consolidó el género de los e-games como tal. Fue el que generó el escenario para empezar a hacer los juegos competitivos. Y al día de hoy es una industria mucho más grande. Hay ciertos juegos que entran. Tan es así que Blizzard siguió su último juego para e-games, pues es Overwatch. Y justo por eso le dan todo ese mantenimiento y evolución. Pues están metiendo más lugares donde pelear, más ajustes, más cosas para que le sigas pegando, ¿no? Pues así, así nomás. Es un juego orgánico. Exacto. Vas cambiando conforme vas avanzando. Cosa que no se había visto mucho en los juegos. Más allá de los... Bueno, en los de mundo abierto como World of Warcraft, los Final Fantasy en línea. Pues que sí, van haciendo que el mundo crezca, se mantenga, se actualice. Porque si no, eventualmente, pues pierdes a los jugadores, ¿no? Pues así es, tengo por aquí una musiquita que igual guste, vamos a ponerla. Es una música alineada a lo que estamos platicando y otras dos que son peticiones de los que nos están escuchando. Vamos a música y regresamos. Estamos en Mecca Garrison. Yo soy Jihad y el webmaster también está participando. Saludos. Con nosotros en esta llamada. Thank you. Y listo, ya estamos aquí de regreso y sigue con nosotros en la llamada el buen Master. Así es que agradecemos que esté todavía por aquí. Y justo mientras ustedes estaban escuchando música, nosotros estábamos platicando de N cantidad de cosas que les podríamos comentar. Así es que Nerdeando. Exacto, nerdeando porque nos gusta nerdear. Es domingo, es día de Mecha Garrison y el nerdeo es completamente aceptado. Así es que, pues que Cars, Fairy Tail, Spider-Man. Opciones tenemos para, muchas. Para la nueva generación, déjame empezar con Fairy Tail. Va, vamos ¿sí? con Fairy Tail. Bueno, Fairy Tail es un manga y es una animación que ha pegado bastante bien. Yo creo que es el sucesor espiritual de Naruto. Y a mí se me hace... Fairy Tail es un anime... Bueno, el anime apenas lo empecé a ver en Netflix y a mí se me hace algo lento, pero creo que es bastante bueno. Y es... Fairy Tail es una historia bastante ligera, es algo bastante light. Es como después de acabar tu semana de trabajo, tu semana de estudios o después de tener cualquier problema, te sientas, lees Fairy Tail o lo ves. Sabes que nadie se va a morir, sabes que no va a haber drama más allá de 30 minutos y sabes que todo va a acabar. Todo está apuntando a un... A un viaje ligero de fantasía y hay también romance y hay... Está divertido y está, como dije, está bastante ligero. Y normalmente yo no leo esa clase de anime o de manga porque pues realmente no tengo tiempo de adentrarme hasta que alguien me convenció y me dijo, sí, ¿sabes qué? ¿Tú que tanto desprecias Fairy Tail, ¿sabías que es acerca de dragones y de Dragon Slayers? Deme dos, pues, por favor. No sabía. Pues, órale, empiezale a actualizarte antes de que empiecen los guamazos y los 14. Sí, sí, es cierto. Empieza como una legión de magos, como un guild de magos que los adoctrina, les dice cómo deben ser realmente magos, que es, y exigen, existen escuelas de magia y te dan toda la historia de por qué la magia existe, etcétera. Pero conforme va avanzando la historia te van diciendo que los magos más poderosos recibieron la magia de los dragones. Y es cuando yo ahí empecé a leer y está bastante interesante. Y uno de los efectos secundarios de otorgarles esa magia es que los hace cazadragones, o Dragon Slayers, y son los únicos magos que pueden acabar con un dragón. Y creo que la historia de ahí empieza a ponerse bastante buena, porque como buena historia de calabozos y dragones, el villano más maligno de toda la historia es un mago que encuentra la inmortalidad y la logra. Es inmortal. Y te vas a reír de esto, pero como si hubiera vivido en nuestro propio mundo, a los 30 años se harta del mundo. Se harta de la humanidad. Yo no lo culpo, la verdad. Y todo lo que le pasa es bastante... Pudo haberle bien pasado en Perú, en Argentina, en México, en Paraguay, en Japón. Sí, sí, totalmente. Hasta que un día dijo, bueno... Yo soy inmortal y tengo a mis pies N cantidad de escuelas de magia. Voy a acabar con este planeta. Pásenle a lo barrido. Y así empieza la historia. Sabiendo todos que es inmortal. Muchos de los magos dicen, bueno, tal vez deberíamos de hablar con él. Y se sientan a hablar con él. Y como te lo estoy platicando, le dice, hijo mío. ¿Sabes yo lo que he visto? ¿Sabes yo lo que he recorrido este mundo N cantidad de veces? Estoy harto, harto. ¿No puedes tú traerme algo que me va a interesar? Y de ahí empieza la historia. Cómo los dragones trataron de arreglar esa... Cómo el mundo no es perfecto y existe bastante dolor y bastante odio y la gente es pues bastante necia. Eso. Suena muy normal. Y la razón por la que la estamos mencionando es porque ya se va a acabar. Y dijeron que en 3 o 4 tomos de Shonen Jump, donde salió Naruto y donde salen tantos buenos mangas, van a salir los últimos capítulos de Fairy Tail. Entonces, si todavía tienen chance de leerse Fairy Tail, es bastante recomendable. Como bien lo dije, es Es un refrito de cómo van recorriendo el mundo y se dan cuenta, lo van descubriendo, encuentran amor, encuentran rivales, encuentran dragones. Viajan en el tiempo, regresan. Hace rato estábamos hablando de Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Fantasy. Todo un refrito de todo esto. Existen varios colores de dragones, cómo regresan el tiempo, cómo se van el tiempo hacia el futuro, hablan con sí mismos, encuentran, como dije, el amor, encuentran el desamor. Está bastante entretenido. Es muy bueno, muy bueno. Y aparte sabes que si vas siguiendo los personajes centrales, sabes que pues no los van a despachar, no se van a ir. Entonces, pues es bastante ligero. No hay gran tensión. Pues ahí está. O aprensión, diría yo. Muy bueno. Pues tómelo, porque además últimamente han traído las ovas de Fate aquí. Dragon Cry, creo que se llama la última ova. Está en Netflix también. No sé si todas las ovas, pero la serie está en Netflix también. Sí, creo que al menos en el de México no, pero en Crunchyroll sí. Crunchyroll sí está, para que se la puedan echar. Si no tienen nada que hacer, como dice el máster, si están ahí viendo algo que los tranquilice después de su día de escuela o trabajo, pues échense sí, un sí. capitulito. Después de aventarse un round o que se les cierra alguien en el camino a su casa y los insulta por no alguna otra razón más que es otro ser humano, o en el metro se mojaron y estuvieran atorados a 36 grados centígrados como latas de sardinas, pueden llegar después, el Enferitil, saben que todo va a estar bien. Sí, especialmente esta semana que ha estado de la Real Fruta aquí en Ciudad de México, para todos los que nos escuchan fuera de estos terruños, esta semana fue una semana muy caótica en Ciudad de México porque se nos rompió el cielo 3 días seguidos en diferentes zonas de la ciudad. La ciudad es lo suficientemente grande como para que cuando llueva regularmente se acote a ciertas áreas, pero pues eso hace que todo lo demás se vaya al cuerno tal cual. Y sí, esta semana la tuvimos así, hecha completamente calabaza, pasada por agua. Así es que una buena opción para semanas como esta, que donde no nada jala, y pues mejor regrese a leer algo que lo tranquilice, porque si no va a terminar ahí con un severo caso de gastritis. Así es como terapia. Como terapia, exacto. También ahorita en el cine están. Todavía está Cars 3 y acaba de salir Despicable Me, o mi villano favorito 3. ¿Y cuál es tu comentario al respecto, Master? A ver. Yo creo que hay varias películas. Hay varios tipos de películas. Estaban hablando hace 2 semanas de que hay películas que son bastante malas, que son buenas. Yo nunca he entendido ese concepto psicológico, pero he escuchado a más de una persona decir, es que es tan malo que es muy bueno. Yo soy escéptico al término, pero bueno, más de una persona lo dice, y no solamente en tu programa, lo dicen en inglés, español, y bueno, en fin, sí lo saben. Estas películas, afortunadamente, pasan el examen del ITMO muy por encima. Okay. Y yo diría que son películas que son todavía mucho mejor entretenimiento que el estar cautivo en un avión y aventarse un viaje de unas 5 o 6 horas y lo único que tienes que hacer es ver Despicable Me 3. No es un castigo. O si van manejando y hay, también tiene muchas curvas y alguien va manejando y estás picándote los ojos y sacándote la mugre del ombligo, también no es un gran castigo ver Cars 3. Dices, Cars 3 es bastante buena, no se me hizo un castigo. Yo diría que Cars 3 es mejor que Despicable Me 3, y le estaba contando a Yihad, Cars 3 le ha ido bien en la taquilla, está en segundo lugar después de La Mujer Maravilla, y ahora parece que Transformers está yendo hasta el primer lugar. Entonces, bueno, Cars 3 ahora va a ser tercero, supongo, pero es bueno. Las películas de Pixar son muy buenas porque son historias muy bien hechas, muy bien pensadas, muy bien detalladas. Técnicamente también son muy buenos animadores y el software o los programas en los que recaen o se apoyan también es muy bueno. Tienen excelencia en la calidad en varios puntos en los que salen a relucir en las películas. Yo le contaba a Yihad que en varias películas han tratado de hacer algo distinto tecnológicamente y la historia siempre ha sido muy buena. Por ejemplo, Toy Story empezaron como una película en la que solamente podían reproducir el material de plástico. Solamente podían hacer plástico enfrente de la pantalla. Entonces, pues todos los juguetes los hicieron de plástico y hasta los humanos parecían de plástico, pero pues la historia era muy buena. Y conforme fueron desarrollando el software y fueron desarrollando, o la tecnología fue avanzando, pues fueron desarrollando más cómo se veía la piel, cómo se veían los metales y empezaron a desarrollar. Cuando dominaron los metales o dominaron los modelos inorgánicos, mecánicos, uh-huh. Sacaron también Wall-E, que era muy buena. Ah, Wall-E muy buena. Sí, muy, muy buena. Y también le contaba a Yihad que uno de los grandes problemas de los gráficos computacionales es mecánica de fluidos. Y era muy difícil hacer un océano creíble, verosímil. Y lograron hacerlo tanto en un océano superficial como debajo del agua, encontrando a Nemo. Eso, y aparte pues, la historia es muy buena. Y Cars 3 no es una película de esa magnitud en la que digas, wow, esto nunca lo han hecho y ahora es interesante ver cómo se ve en la pantalla. No, pero la historia es muy buena. Y Cars 3 tiene una historia que es ya bastante madura. Yo creo que si llevan a sus hijos a ver Cars 3 y sus hijos tienen 2, 3 años o 5, entenderán 20% de lo que es, de lo que está pasando. Saben que pues, hay que ganar una carrera y ya. Y sí. Yo creo que Cars 3 es más bien una película como para gente que ha visto Cars 1 y 2 y entiende de dónde viene el Rayito McQueen, entiende los obstáculos que ha tenido el Rayito McQueen, entienden el mundo donde vive Cars, los problemas que han tenido para ganar la Copa Pistón. Y eso es donde viene lo interesante. El flaquito me había preguntado si se enfrentaban a un coche de inteligencia artificial y no realmente, pero la historia empieza conforme te vas dando cuenta que en el mundo de los carritos las generaciones van cambiando. Entonces Hudson era un que era B12 de 2 toneladas, bueno, no eran 2 toneladas, pero sí una tonelada y media. Ah, sí. Sí. Y se barría de cierta manera. Luego el rayito McQueen era más ligero y podía igual barrerse así, pero pues sus fortalezas y debilidades son otras. Y ahora los carros ahora tienen estabilizadores y tienen mejor desarrollo aerodinámico. Y el rayito McQueen pues no los tiene, necesita volver a nacer para tener un estabilizador en el trasero. Y así empieza la película. Entonces, la película es en realidad cómo va la nueva generación de estos nuevos coches y qué es lo que deben de entender de lo aprendido de la generación anterior, cómo se debe de ganar, qué es un buen ganador, qué se necesita para ganar una Copa Pistón. Y es una película como Rocky 3, no 4, pero sí 3. Okay. Rocky 3, estás entrenando, entiendes de dónde viene el entrenador, cuántas peleas han ganado antes. Y si vas a ver Rocky 3 y no sabes quién es Apollo Creed, no sabes quién es Hulk Hogan, no sabes quién es Mr. T, exacto. Pierde punch. Sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces... Es buena. Pero no es para el mercado de los niños, ¿no? Eso también explicaría por qué razón. O sea, sí, eventualmente habrá juguetes, pero no es como la primer Cars que sí estaba completamente enfocado a eso, ¿no? Ya es, como bien me comentabas, es un desarrollo de historia y eso lo han hecho la gente de Pixar y con Toy Story, en donde eventualmente sí pasa el tiempo y sí crece. No son como los Simpsons con 25 temporadas y todos siguen exactamente igual haciendo lo mismo. En este caso sí, las películas estancados. Te empiezan a mover y les pasa el tiempo. Ese es el gran drama de, por ejemplo, de la última de Toy Story, ¿no? Justo ese de, pues ya se va a la universidad y nosotros nos vamos a quedar, nos vamos a llenar de polvo, se llevan a uno porque lo llevan como memento y eventualmente pues, se lo terminan transfiriendo a la siguiente generación de niños pues, para que sigan haciendo lo ¿sí? que tenían que hacer, jugar, ¿no? Exacto, exacto. Ah, y en ese sentido, creo que Despicable Me 3 está en el mismo punto. Mucha gente que sí nació o que fue a ver la 1 se llevó el gran recuerdo de las niñas, los Minions y la química entre todos, ¿no? Porque pues, era más bien como un gran kindergarten. Uh-huh. Era donde todo el mundo se conoce y las niñas están buscando esa figura paternal de autoridad, los Minions poco también, pero quieren hacer destrozos. Y Gru encuentra su humanidad, ¿no? Sí. Con las niñas. Y creo que ahora los que están a cargo de Despicable Me quieren hacer lo mismo. Y le estaba contando a Yihad en relación a lo que ha contado el Flaco y Ambrosio las últimas dos semanas. No les puedes mostrar a la gente, yo creo, el mismo conflicto una y otra vez con los mismos personajes y esperar el mismo resultado y esperar que siga vendiendo tal cual sin cambiarlo en detalle. Creo que tienen ahora un tiempo para las niñas, un tiempo para los Minions y un tiempo para Gru. Y todo el mundo trata de encontrar esa misma química que encontraron en la 1, donde las niñas son las tiernas y tratan de acercarse más a Gru, y Gru trata de dirigir a los Minions, y los Minions también quieren sus destrozos, pero a su vez tienen buen corazón, etc. Creo que necesitan un contrapeso o otro personaje que le ponga otra parte química a la historia que la haga diferente y más interesante, que es donde yo creo que Pixar es donde le ha dado más al clavo, ¿no? Si te fijas, todas las películas no son películas de Toy Story refrita, no es la misma historia. No, sí la van variando, de hecho son problemas diferentes cada uno, ¿no? Y es donde yo creo es donde le falta más la visualización, y es difícil arriesgarse y encontrar un tipo de historia que funcione con esa clase de personajes, pero Pixar lo ha logrado. Pero aún así, Despicable Me, pues es interesante, está palomera y está interesante, no es un castigo, está risible pero bastante predecible, pero bastante recomendable. Yo no diría es una decepción o es una defecio, es interesante. No, la que he escuchado que es bastante mala la historia es Transformers, y si ustedes creyeron o me dieron la razón en todas las críticas que acabo de hacer, pues Transformers no tiene una manera de establecerse por sí misma como una historia respetable, ¿no? Así pongas Anthony Hopkins de cualquier manera o el actor que tú quieras, siempre será Optimus Prime y siempre se va a despachar dos o tres Decepticones, los nuevos modelos, y ya. Es el mismo conflicto, es una historia de lucha libre sin una historia de background, ¿no? Donde, pues sí, los... Cybertron pudo haber o no existido, no importa, los Decepticones pudieron haber sido dirigidos o no por Megatron, no importa, están ahí peleando. Igual y yo porque tengo mucho aprecio por la franquicia, pero... Desde mi perspectiva creo que en realidad los Transformers daban para más. O sea, el desarrollo de la megalomanía de Megatron y del la infinita bondad o el lawful goodismo de Prime los podría llevar a lugares bastante interesantes. Y creo que algunas series animadas como Beast Wars, como otras que pasan por canales para niños, desarrollan más ese tipo de arquetipos. Entiendo que los desarrollan más porque al final de cuentas tratan de seguir la función muy marcada desde los 80 de la animación americana, de tratar de dar moralejas y de instruir en patrones de comportamiento, ¿no? He-Man, los Thundercats, los Halcones Galácticos siempre manejaban ciertos arquetipos y la idea era desarrollarlas en el tiempo, pero la ventaja de tener esos arquetipos es que los puedes llevar a historias mucho más complejas, ¿no? Al final de cuentas, la narrativa heroica siempre los requiere, y ahí no ahí solo lo que necesitas es ponerle carnita y no terminar siendo el Royal Rumble de los robots, ¿no? En donde y sí, solo más explosiones. Fuerte, más pesado, más punch. Porque al final de cuentas siento que estas versiones de... Tristemente estas versiones de Transformers justo cayeron en eso, ¿no? En hacerlas los Royal Rumble, extraelos, da enteramente igual. Bueno, sí, tienen que decir sus frases estándar, pero tan, ¿no? Cuando en realidad podrían haberte hecho una historia un poco más compleja. Y igual caímos en el mismo tema de tratar de meter actores humanos en películas en donde el principal... personaje es el robot, ¿no? Y vamos a decir, tampoco es que estamos en una época en donde técnicamente no pudiéramos hacer eso. Acabamos de hablar de Pixar y todas sus historias, en donde no tenemos ninguna persona viva ahí que salga, y no se requiere. O sea, hay Nemo, Wall-E, Cars, desarrollas al personaje y el personaje te da para hacerlo. No, si es una correcta narrativa, te funciona, no necesitas poner al actor de soporte de, es que tengo que ver apenas a fuerza una personita, y creo que eso ha sido uno de los grandes problemas con Transformers. Podrían haber hecho una excelente narrativa compleja, hasta pesada, y eliminar pues todos esos vínculos de la carne, pero pues no, nos fuimos por el Royal Rumble y... Son muchas de las películas que pegan de acción son películas de lucha libre, a tres caídas. Sí. ¿No? Empieza la lucha, no existe un claro ganador, en la segunda el héroe pierde, la segunda caída, y en la tercera caída es donde viene de atrás. Y ya, gana. Sí. Pero pues pega, se ha ido al primer lugar del box office, al menos en Estados Unidos. Y le comentaba a Yihad que pasé por un cinema y había colas de dos cuadras para entrar a ver los Transformers. Y ya llevaba, creo que, una semana en cinemas, y la gente todavía sigue yendo a la ver. Yo no la he visto. Aquí en México la pusieron hasta julio 20. Y eso, mi teoría es porque tienen mucha presión de los resultados de Spider-Man. Spider-Man llega la siguiente semana. En julio 6, si no mal recuerdo. ¿Sí? Sí. Y tú eres, siempre has sido fan acérrimo del Hombre Araña, ¿no? Sí. De todas sus manifestaciones. La verdad estás, es que... Estás emocionado de los trailers que he visto. Yo creo que uno de los grandes detalles del Hombre Araña que siempre a mí me ha traído personalmente es su sentido del humor bastante... sarcástico, sobre todo cuando están tratando de abrir los cajeros automáticos. ¡Ey! Ustedes no son los Vengadores. Hulk no está bien disfrazado. Es clásico Hombre Araña. Clásico. A mí me agrada que hayan regresado a esa clase de raíces. Sí, yo debo de... Donde saca sus comentarios sarcásticos y antes de despacharse a los villanos. Sí, completamente de acuerdo. Soy fan del Hombre Araña. Creo que desde chico siempre él, por alguna razón, no sé, fue más por exposición, pero él fue el primer héroe que reconocen mis padres que me llamó la atención. De hecho, tenía mi disfraz de Spider-Man y lo usaba tanto que tuvieron que escondérmelo para que ya dejara de usarlo, porque siempre quería estar disfrazado de Spider-Man. A ese nivel. Y siempre me ha gustado mucho cómo maneja, cómo es su estructura ético-moral. Spider-Man creo que es uno de los es uno de los héroes que lo siento más cercano. Y eso hace que empatice mucho con él. Entonces siempre me había llamado la atención. Me gustaron las primeras dos películas de Spider-Man con Tobey Maguire. Creo que en la segunda hacen una excelente descripción de cómo es, qué es lo que es ser un héroe. Y me gusta mucho la definición de la tía May, de que el héroe es aquel que te hace aguantar un segundo más y darte cuenta que puedes llegar un poco más lejos sin importar qué. Entonces, esa me gusta. Ya la de Spider-Man 3 se fueron cayeron en el tema de que explotar la franquicia, entonces se fue completamente a la basura. Las siguientes que sacaron, donde hicieron el reboot con Garfield, la verdad es que pasé. Yo vi la primera porque me la encontré en Netflix y no tenía nada que hacer un día. Y dije, bueno, vamos a verla. Y dije, wow. No me gustó. Siento que sí lo quisieron actualizar. O de alguna forma hacerlo como más cercano, pero no. La segunda no la vi. Y está en Netflix. Y créanme que la he visto que aparece en mis recomendaciones más de una ocasión y digo, luego vengo. Pero en esta, cuando sale el nuevo Spider-Man en los Avengers, bueno, ya en la línea de Marvel, me agradó esa referencia. Está interesante que en realidad ese Spider-Man sí es un escuincle. Me genera conflictos que la tía May sea de tu edad. Sea de mi edad. Pero bueno, eso es lo que pasó. Pero así originalmente pues era un chico de preparatoria que su mentalidad está en salir adelante, estudiar y balancear su vida romántica, la universidad y pues defender a Nueva York. Sí, ¿no? Dentro de lo que pueda. Completamente de acuerdo, y por eso digo, me agrada mucho cómo lo pusieron. Lo que me brinca es la tía May, esa persona es bastante atractiva y dices, ok, la tía May. Pues, ¿te gusta la tía May? Me gusta, no tiene nada de malo. suena raro. Pero creo que va a estar bien. Los cortos suenan bien, como dices. Esa forma de ser sarcástica, irreverente, de un escuincle de prepa, suena bien. Sí. Es el punch de Spider-Man. Sí. Del Hombre Araña. Y que es. Tengo mucho interés en ver cómo desarrolla la química con Iron Man. Considerando también cómo han desarrollado al Iron Man del universo de Marvel. Y yo te había contado ya más de una vez. Y a más de uno que me conoce, yo no diría que aborrecía a Iron Man, pero yo soy fan de muchos personajes de Marvel y Iron Man creo que estaba hasta abajo en el sótano en mi lista de personajes que yo buscaba o estaba interesado en saber qué le pasaba. Y creo que una de las grandes sorpresas que yo me he llevado con estas nuevas películas es que a todos los personajes que han utilizado los han hecho interesantes. Sí. El Hombre Hormiga, el Doctor Extraño, el Hombre de Hierro, Iron Man. A la Pantera Negra, todos ellos, yo no era fan, sobre todo el Doctor Extraño se me hacía bastante aburrido, pero lo vi la película y se me hizo bastante buena, o sea, o los Guardianes de la Galaxia. Yo sé que el Flaco y Ambrosio son fans de el universo groovy de los 70s con caseteras y demás, pero me parecía decepcionante porque salió a partir de los Cuatro Fantásticos, creo. Cuando leías a los Cuatro Fantásticos y se adentraban a lo que el universo desconocía en ese momento, a lo que existía más allá de la humanidad, donde los Cuatro Fantásticos realmente iban a explorar qué había en el universo, y había N cantidad antropomorfa de peligros, todo tenía forma humana, todo, desde Galactus hasta Ego, el Inbetweener, cualquier personaje tenía forma humana, todas. Y algo que yo platicaba con Flaco, le decía, bueno, basta comprender la televisión y ver qué hay en el fondo del mar. Y no es antropomorfo. No irse a la al risco de las Islas Marianas, pero irse a un 100 metros hacia abajo y puedes encontrar una medusa, ¿no? Eso me parece todavía más extraño que todo lo que salía en el universo Marvel, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Todos son humanos, todos. Izquierda, derecha, arriba, abajo, 1000 o 2000 años en el futuro, hacia atrás, etcétera. Y aún así se me hizo buena película. Se me hizo una historia interesante que va apuntando hacia el guante infinito y va apuntando hacia los titanes y va apuntando hacia Thanos. Sí, que ese es algo... El despacho a cráneos. Que ese es el gran punto que se le debe de reconocer a Marvel. Lograron articular sus historias para que fueran consistentes, para que fueran integrales, para que fueran interesantes los personajes, y supieron a quién meter. Algo que del otro lado, su competencia se ha estado comiendo los mocks, pero del diario. Que estaban hablando de historias malas y yo no pude ponerlo en el chat, pero una historia bastante mala que era buena en el cómic y se hizo nefasta más de una vez en la pantalla de plata, son los Cuatro Fantásticos. Ah, yo soy fan del Doctor Doom y son bastante malas. De hecho, creo que lo peor de los Cuatro Fantásticos ha sido Doom. Doom es... ha sido pésimo, pésimo. Y a lo mejor ahí hasta aplica lo que en algunas otras ocasiones hemos comentado sobre lo relevante que es tener el enemigo. El desarrollo del enemigo y el tamaño del enemigo te determina qué tan bueno es el grupo de superhéroes o el superhéroe o a quien lo está enfrentando. Y en este caso, los Cuatro Fantásticos, Doom era algo peor que un chiste. Malo. O sea, mal, no, no. Malo. Malo. De hecho, cuando entrevistaban a Stan Lee, que le estaban preguntando qué ideas tenía para hacer a Doom como concepto de villano, decía, bueno, yo quería que fuera la muerte, ¿no? Con su capa y su máscara mortal, es cada vez que lo vieras que te diera la impresión de que la muerte había llegado. Eso se me hace bien logrado en el mundo del cómic, ¿no? Sí. Cuando llegas y te das cuenta que estás enfrentándote a Doom con el héroe que tú quieras, es porque ya se puso seria la cosa. Sí, Doctor Doom. Es porque entonces ya no estás hablando del Hombre Araña que está deteniendo a un ladrón en un cajero automático, ya no estás hablando del Hombre Hormiga que detuvo a la gente que trataba de violar a una chica, ya no estás hablando de eso, ya estás hablando de poderes más allá. De cosas más pesadas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, va a llegar el Hombre Araña. Bien, esperemos que salga bastante bien. Espero conseguir a alguien que me acompañe para irla a ver, porque como soy de esos que necesita, por alguna maldita razón, me desarrollaron el concepto de que hay que ir al cine acompañado, no se me da ir al cine en solitario. Entonces, pues, necesito encontrar a alguien que me acompañe, pues, para ir a ver la de Spider-Man. Casi se me escapa a ver Mujer Maravilla, y si no fue por el flaco que después de terminar el programa hace 3 semanas dijo, pues vamos, se me hubiera, casi era un hecho que se me hubiera ido. ¿Te gustó? ¿Te gustó la Mujer Maravilla? Sí. ¿O eres fan todavía de Linda Carter? No, fíjate que está bien y sí me gustó. Le compré a Gal Gadot la interpretación, está bien. La historia, vamos a decir, cumple. Creo que el tema con Mujer Maravilla es una película que cumple. Te da lo que esperarías. No es sobresaliente, es una buena sólida. El problema es que la referencia de sus historias es todas las demás han sido una basura. Entonces, cuando todo lo demás es una basura y te llega algo que es bueno, que es consistente, pues... Estás hablando de todas las películas de Superman, las recientes y la de Batman contra Superman. Exacto. ¿No? Sí. Yo creo que la diferencia entre Marvel y DC es que Marvel está bajo el protectorado de Pixar, de todo el talento creativo que tuvo Pixar, que los han dejado florecer, y DC no, DC está bajo la Warner, que pues Dios los ampare, si creen en Dios, que el Dios en el que crean los ampare, ¿no? Porque han tenido buenos directores como el Chris Nolan, el de Batman. Ajá, 1 y 2, sí. Y ahora tienen esta con la Mujer Maravilla, pero pues después tienen a Zack Snyder, que yo sé que el flaco es súper fan. No es cierto, flaco, no es cierto, yo sé que lo odias. Sí. Y pues sí, sí. Yo, sí, para apoyar al flaco diría, yo vi Batman contra Superman en un avión cuando no tenía nada que hacer. se me había acabado la pila en mi celular y dije, pues igual y veo a Batman contra Superman. Y creo que les pasó lo mismo que los Cuatro Fantásticos, siendo, yo nunca he sido fan de Lex Luthor, pero Lex Luthor ha sido uno de los grandes contrapesos que ha llevado a la franquicia a mejores lugares, siento yo. Y sí. Pues, ¿no? Yo creo que empezaron bien, como Lex Luthor es un power player del Valle del Silicón. Eso me agradó bastante, pero pues... Pero se le van las cabras de paseo. Ah. Tienen... Después de ser presidente de los Estados Unidos. Exacto. No. Bueno. En el chat nos dice Fubuchan que le mandemos saludos. Saludos, Fubuchan. Qué bueno que estás por aquí. Saludos. Saludos, Fubuchan. Y pues sí, triste. Pero bueno, la siguiente semana llega y viendo el horario, ya nos acabamos el programa una vez más. Se nos ha ido como agua entre las manos. Esperemos que todos ustedes hayan sido bendecidos por todos estos comentarios que hemos hecho. Si no, esperemos al menos que la hayan pasado bien, que se hayan divertido. Vean Cars 3, prepárense para ver Spider-Man. Si alguien me quiere invitar a ver Spider-Man, pues se lo acepto. Pero pues que sea en Ciudad de México, no vaya a ser que me inviten en Perú y va a estar medio canijo que vaya a llegar hasta allá. Pues soy parte del Godinato Nacional y tengo que trabajar, entonces Godínez, para aquellos que no sepan, significa oficinista. Ah, claro, sí, al menos en México el ser Godínez es ser un oficinista. Yo pues, tengo que trabajar para obtener los recursos, no soy de cuna durada, entonces... Y Godínez creo es por el apellido, ¿no? Que claro. Que el apellido promedio de un oficinista es Godínez. O es lo que dice ya la conseja popular, entonces... Sí. Por eso somos miembros del Godinato. Alguien alguna vez me dijo, si usted no entiende algo, siempre hay que preguntar, no se quede con la duda. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, ya terminamos la emisión del día de hoy. Un saludo a todos los que nos escuchan, a toda la gente del chat, de Vox, Fuchan, ¿quién más anda por acá? Vocaloid Warrior, El Osito 94. Saludos. Sakasha. Un saludo a todos, a nuestro parole officer que ya nos regañó, a Mogokan también. Saludos. No sé si el flaco nos está escuchando, pero si no, creo que él nos escucha en la retransmisión cuando posteamos el capítulo. En el diferido, también al doctor Astromante que anda atendiendo algunos otros temas. Muchas gracias, Master, por esta... Por esta participación. Hombre, tú sabes que siempre estás invitado, ya sabes, mándanos una llamada y te ponemos al aire para que platiquemos. Y pues bueno, tengan un excelente sábado, un excelente domingo, disfruten lo que les queda. A los que están en Estados Unidos, pues disfruten de sus días feriados, tienen el 4 de julio pronto. Mega puente. ¿Qué vas a hacer? Mega puente. ¿Qué vas a hacer, Master? Comer una hamburguesa. Tengo ganas de también ir a ver a las ballenas. Estamos siendo invadidos por ballenas azules y grises. Porque me han dicho que por el calentamiento global, el krill y el plancton han sobrecrecido en las aguas costeras de California. Entonces ya se hicieron una nueva zona para avistamiento de ballenas. Entonces, pues hasta un beneficio del calentamiento global, mientras Florida se va al mismo sitio que Atlantis, pues aquí habrá ballenas. Un saludo a los de Detroit, que también van a tener fin de semana largo. Mientras todos... No coman muchas hamburguesas y que los fuegos artificiales sean hechos por profesionales. Exactamente, manténganse alejados, no va a ser que les caiga algo. Y pues bueno, mientras tanto nosotros esperaremos que pase una semana más para volvernos a escuchar en este su programa Meca Garrison. Ya me reportan que Takasama trabaja mañana desde casa. Taca, pues eso, que disfrute a su pequeñito y a su familia. Sí, disfrútenlo, pásenlo bien, coman hamburguesas y feliz, por mí. Feliz cumpleaños retrasado a buen Kishi. Sí, saludos. Que fue su cumpleaños. Sí, la semana pasada fue su cumpleaños. Y pues bueno, esperemos también pronto en algún momento hacer algún programa desde el Garrison San Francisco y desde el Garrison Detroit. Mientras tanto, yo soy Jihad, el máster también aquí. Un gran saludo a todos. Saludos. Y nos escuchamos saludos. Pronto. Por cierto, antes de irme, quiero agradecer al que me recomendó My Hero Academia. My Hero Academia es un buen manga, me estoy riendo bastante. Y es un refrito de los Hombres X. Es un manga hecho pensando en los Hombres X mezclado con Mega Man. Ah, no diría más. Suena interesante. Muy bien hecho, sí, muy bien hecho. Suena interesante. Hablaré más después que llegue a más. Al capítulo 100, creo que va en el 150. Voy como en el 15. No, bueno, todavía falta mucho más. Pues ahí está, ahí lo tiene. Pronto diremos. Takasama dice que muchas gracias por la felicitación. Y pues bueno, nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos aguantado. Cuídense mucho. Pásenla bien. Y disfruten estas últimas rolas que ponemos de salida. Saludos. Good.